Sí, la verdad es que es increíble. Son 2 años y 74 programas. Mirá, lo he transitado bien porque, digamos, las he tenido a ustedes y a Jorge Boiro, que me han acompañado y me han ayudado. Yo tengo una gran alegría. Yo creo que los cumpleaños hay que festejarlos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que este cumpleaños es un cumpleaños, para mí, por lo menos, muy importante. Yo he aprendido mucho durante estos 2 años, pero muchísimo he aprendido. Y he tratado, bueno, de devolver, digamos, esta oportunidad que Villanos, que la COPI me brindó, tratando de hacer algo digno, digamos, y lo más pensado posible. Uh-huh, exacto. Bueno, en esta oportunidad, digamos, la intención de la columna que va a estar sonando esta tarde es, bueno, tener ahí una participación abierta, ¿no?, de la gente que ha pasado por la columna. Sí, el cumpleaños es como si fuese un cumpleaños de verdad, ¿viste? Claro. Que hay globos, sombrerito, y se invita gente. Bueno, o sea, yo lo que intenté hacer fue invitar a mucha de la gente que estuvo. Hubo alguna que no pudo estar, por ejemplo, Joel Linares y Medio el Machado no pudieron estar de Venezuela porque tienen muchos problemas con la internet para grabar. Uh-huh. Pero después, en general, la gente quiso participar y en realidad está bueno porque... Uh-huh. Digamos, son gente querida, que además yo he, digamos, conocido, de la que me he hecho amiga a partir de la columna, lo cual claro. Es importante, ¿no? Y es interesante. Sí, sí, además abrió fronteras, ¿no? La columna, esto, ¿no? Pudiendo ponerte en contacto con gente que está en Venezuela, en Cuba, ¿no? Digamos, has ampliado el horizonte. En Francia. En Francia, sí, tal cual. ¿Cómo olvidarla? En Estados Unidos, o sea, hemos ahí tendido algunas redes, digamos. Sí, ha sido muy buena la participación de la gente lo ha hecho con mucho cariño. Yo creo que cuando escuchen el programa, que esta vez va a tener por ahí una extensión un poquito mayor, se van a dar cuenta que la gente ha participado desde el afecto, lo cual está muy bueno, porque se habla de literatura, se dicen poesías o se lee un cuento, pero... digamos, el festejo sigue como... O sea, es una excusa para volvernos a juntar. Claro, tal cual. Vos has definido a Somos Como Somos como una columna literaria y algo más, ¿no? Me gustaría que pudieras describir, ¿no?, qué es ese algo más que tiene esta columna. Y ese algo más tiene que ver primero con tener una mirada más amplia que lo que es la literatura. Sí. O sea, entonces, bueno, nunca dejamos de lado los derechos humanos, nunca dejamos de lado los derechos de la mujer, nunca dejamos de lado, en realidad, muchas posturas ideológicas, digamos, que yo comparto y que he podido mostrar a través de las voces de los escritores, porque los escritores no han sido tipos, que no, escritores y escritoras, digo, ¿no?, que no hayan tenido un compromiso, que no hayan tenido una postura, viviesen en el siglo que viviesen, porque los contextos siempre hacen que, ya sea un escritor o un trabajador, en definitiva, tienen que asumir, digamos, un lugar, digamos, en ese contexto. Y me parece que el algo más es eso, eso es el algo más, esa cuestión que es una mirada de pronto ideológica, digamos, sobre la literatura. Uh-huh. Bien, si nos tuvieras que decir, digamos, alguna entrevista, ¿no?, que te haya resultado desafiante, digo, a mí se me vienen rápido, ¿no?, digamos, porque, y seguramente en esto apelamos también a la memoria, ¿no?, de la gente que nos está escuchando, ha pasado de todo, ¿no?, en el espacio, porque arrancó como columna, sí, dentro del colectivo Villanos, sí. Y después con la pandemia ha tenido su propia independencia, ¿no? El espacio ya es un programa que suena todos los lunes a las 19 horas, pero digo, repasando ahí entrevistados y entrevistadas, hemos tenido a Norita Cortiñas, a Maravilla Martínez, ¿no? Conociendo ahí toda tu historia, ¿no? Con él, siendo vos la docente de maestra. Él. Claro, bueno. Hay una entrevista que te haya resultado desafiante, ¿no? De asumir. Me parece que todas, porque yo no he tenido experiencia en esto, digamos. O sea, no soy una persona, no soy una profesional, digamos, con respecto a las entrevistas. Pero en realidad, por ahí, las más específicas, supongamos, no sé, entrevistar a Luisa Futuranski, que es una mujer que es un ícono de la de la literatura, que fue alumna de Borges, que tiene un auditorio donde una de las clases lleva su nombre, sí. Requiere mucha preparación. También con respecto, por ejemplo, a la gente de Venezuela, los compañeros que son que están allí trabajando, por ejemplo, en Telesur y que son poetas, o sea, todo me parece que el desafío era empezar a conocer algo más, pero lo tuve que empezar a conocer yo, porque tampoco voy a decir que todo lo sé, no es así, o sea, tuve que meterme en esa persona, en esa personalidad, charlar con él previamente. Hubo algunas que fueron más fáciles que otras, por supuesto, sí. Pero todas han sido buenas, han sido positivas, no sé. Conocer, no sé, por ejemplo, a Edward Berni en Paraguay, que es un ser extraordinario, que es un luchador, es un militante. Todas han sido buenas. La de Norita Cortiñas, viste, una oportunidad increíble, con Liliana Downes, bueno. Pero todavía hay más cosas para hacer. A mí lo que me gusta de la columna es que abre una puerta para lo que sigue. Uh-huh. Eso me gusta. Qué bien. Bueno, es decir que los 2 años que hoy estamos celebrando, vos augurás mucho más, ¿no?, dentro de Villano. Uy, si me diera el cuero, diría mi madre, seguramente que sí. Si me diera el cuero a mí y si Villanos y la Copi me sigue ahí apuntalando, digamos. Exacto. Bueno, acá llega el mensajito, nos escribe el compañero Jorge Boido. Dice, torta y tinto. Marinés dice, torta ¿cómo? Y tinto. Torta y tinto pide Boido, ¿no? Para pero por supuesto, torta, tinto y ya le dije, pastas también. Claro, claro, todo. No vamos a comer la torta de entrada. Claramente. Toda la combinación. Se nota, Marinés, que disfrutas mucho del quehacer, ¿no? De toda la cocina del espacio, de la lectura, de esta traducción de tu búsqueda literaria al espacio radial. ¿Hay algo que es lo que te motive en particular, que te guste más de todo el proceso? Incluso pensando en este nuevo formato que implica grabar desde casa con respecto a lo que sucedía en el año 2019, donde se podía hacer desde el estudio de la radio todo el trabajo, toda la cocina de Somos Como Somos? A mí me pareció todo interesante. En realidad, cuando empezamos, yo la verdad que tenía mucho temor porque no conocía el medio. La primera, me acuerdo, el 28 de mayo del año 2019 salió Maravilla Martínez y en realidad fue él el que me dio una mano a mí, viste, como los alumnos después, es como los hijos que después se vuelven padres de sus padres, ¿no? Todo me gusta. Me gusta seleccionar la música. También he aprendido a buscar cosas en cuanto a lo musical, ¿no? Ampliar un poco la cabeza. Han sido 2 años de aprendizaje. Cuando tuve que hacer, por ejemplo, el programa sobre rap, sobre lo que es la poesía urbana, digamos, de los más jóvenes, que tuve la ayuda de Nacho, de mi nieto, digo, también fue, para mí fue un momento extraordinario en mi vida. Porque digo, de alguna manera, el hecho de estar cuidándome en mi casa, y que yo, el hecho de haber seguido haciendo la columna, para mí fue muy importante porque me ayudó a pasar estos momentos, digamos, que lo sigo pasando, por supuesto. Yo lo tomo, la verdad, como una oportunidad. Me gusta mucho hacer la columna. Uh-huh. Han sido 2 años sin parar, ¿no? Eso escuchándote estaba tratando ahí en el sentido de no parar en verano, me parece, ¿no? Creo que paramos un mes en el 2020, creo que fue enero y parte de febrero, y después arrancamos de nuevo. Fue muy poquito, porque en el 2019 llegué hasta diciembre, seguro, hasta el 17, 18 de diciembre. Sí, bien. Sí. Me parece que fue así como lo decís, pero que continuado desde febrero del año pasado a esta parte sin... No paramos nunca. ¿No? Claro, por eso, pensando en eso, ¿qué significa para vos, ¿no? Digamos, en tu vida, poder sostener Somos Como Somos, digamos, pensar cada programa y el eje, ¿no?, temático que desarrollas en cada uno de ellos? Y es un desafío. Yo sé que es difícil porque llegar a la gente con la literatura no es algo tan sencillo, Yo he tratado de buscarle una vuelta, ¿no? Entonces la cuestión temática, la cuestión de hablar de pronto por ahí de cada país, de pronto cuando hablé de temas, sobre el trabajo, cuando hablé sobre miradas y tuve que hablar sobre tu unión, me parece que esa búsqueda me permite a mí desarrollar, digamos, un proyecto, y eso es un desafío, ¿viste? O sea, todo eso que yo te puedo decir, o que vos o todos los chicos allí de la radio saben que uno trata de poner, para mí es vida, es así, es algo vital. Si te digo que yo, para mí es algo necesario, somos como somos, es así. Una vez Liliana Downes dijo, cuando estábamos hablando, dijo, somos como somos, pero podemos ser mejores. Me acuerdo la frase de Liliana. Y es verdad. Yo creo que somos como somos me permitió hacer cosas que no había hecho e intentar hacerlas dignamente, pero además creo que de alguna manera he tratado de ser mejor. Qué bueno eso. Qué bueno. Nos alegra, sinceramente, ¿no? Nos alegra de corazón que lo puedas sentir así. Decimos esto, ¿no? Cada vez que haya algún cumpleaños, es momento de pedir deseos también, ¿no? ¿Tenés ahí algún deseo que quieras compartir con la audiencia de Villanos? Voy a decir tres, dice que se dicen tres. Está muy bien. Primero un deseo general, digamos que todo este lío que hay con esta pandemia, digamos, de alguna manera pueda terminar. Yo en este momento tengo a mi hija menor y a mi nietito Vicente con COVID, así que ya he tenido todas mis familias, menos yo. Claro, sí, he contado todo. Y esto trae preocupaciones. Y el otro deseo es, un deseo que pienso que tiene que ser general, que tiene que ver con una palabra que yo siempre rescato, que es la palabra piedad. Creo que necesitamos ser más piadosos en esta sociedad. Estamos siendo absolutamente lastimosos y me parece que ya no podemos seguir lastimándonos más, a mí me parece. Y bueno, y la última es que, bueno, que sigamos con Somos como Somos hasta que ardan las velas, digamos. Tal cual, compartimos ahí los tres deseos, ¿no? Me parece que los hacemos propios también. Bueno, a modo de adelanto, contanos un poco qué va a sonar esta tarde, ¿no? A las 19 horas en una nueva emisión de Somos como Somos. Bueno, la música, he puesto toda, la verdad es que me dediqué a mí la música. Muy bien. Como una especie de regalo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, compartimos plenamente esto, que la música se regala, o se autorregala. Sí, yo me la he regalado, porque está por ahí Marilina Ross, Silvio Rodríguez, bueno, mucha gente que uno tiene mucho en el corazón. Bueno, y creo que la columna empieza, no recuerdo tan bien, pero empieza con La Habana, con mi amigo Simón Carlos Martín Vázquez, que es un poeta, va a estar Oscar Mota, espérate que me aguarde, va a estar Gastón Sequeira, Cristina Villanueva, a la que, bueno, desde acá un deseo grande, que Cristina está internada, así que con todo mi corazón le deseo que se mejore, está Luisa Futuransky desde París, por supuesto Eber Berni desde Paraguay, espero no olvidarme, seguramente me estoy olvidando de algo, pero bueno, en el medio de eso siempre va a haber, digamos, en el medio de cada una de las personas que intervienen, que han sido tan generosas de haberse sentado un ratito y haberme hecho la grabación. Yo, son cosas, hay radios desde Pisa Carlos Paz, yo valoro un montón que la gente se tome 5 minutos para mí, la verdad. Me emociona, está bueno. Sí, sí, es seguro. Una cosa grandiosa, qué sé yo, de otros países, qué sé yo, que se acuerde. Hay un amigo de San Luis que también desde su radio nos va a hablar. Bueno, esto es más o menos. La música les va a gustar. Eso seguro. Seguro. Aparte siempre, a ver, creo que en los textos, esto te lo he dicho y lo digo públicamente también, el modo en el que lees poesía es placentero, ¿no? Por eso creo que este horario, ¿no?, que tiene Somos como Somos, las 19 horas, permite, digamos, estar quizás un poquito más tranquilo y tranquila en casa, como para poder tomarse el tiempo de disfrutar de la literatura, y más así cuando lo haces con tanto amor y que eso se nota, ¿no? Sí. Me parece que eso está bueno, se notaba acá en el estudio y se nota ahora que lo estás haciendo desde tu casa, esa misma dedicación, ¿no? Puesta en la selección de autores, en la selección de textos, en la selección de las entrevistas también, en la cercanía que logras con cada entrevistado y entrevistada. Así que bueno, todo ese esfuerzo, esa dedicación se nota, y la verdad que es un placer, ¿sí? Poder tener esta propuesta en Villanos, y nos alegra un montón. Digo, son 2 años que han pasado rapidísimo y que, bueno, esperemos que sean muchos más, ¿no? Lo deseamos de corazón, sinceramente. Se nota que te extrañamos también. Sí, y yo ni les cuento, ya saben, mi corazoncito está por allí, ya saben. Que las extraño, lo extraña Jorge, sí, la verdad que extraño. Pero bueno, digamos, estas son las circunstancias y yo festejo la vida hoy, ¿viste? Así que la verdad es que yo lo hago con muchísimo cariño y con muchísimo respeto por Villanos y por la COPI y por toda la gente, digamos. O sea, no me parece que me pueda dar, digamos, decir, bueno, una semana, algo más o menos. La verdad es que no. Yo tengo mucho afecto por la COPI y por Villanos. Entonces, en función de eso, quiero que Somos Como Somos sea, como decía la Downes, Somos Como Somos, pero podemos ser un poquito mejor. Perfecto, está perfecto. Bueno, ahí va el saludo, ahí va el saludo. ¡Qué lindo! Para que lo falta bailes la torta, en casa. Como dice Boido, Falta la torta. Ya llegará. Sí, totalmente. Bueno, Marines, te mandamos un abrazo gigante, sí, todo el equipo de Villanos. Nos alegra un montón, ¿no? Que Somos Como Somos esté cumpliendo 2 años y que podamos hacerlo durante mucho tiempo más. Bueno, es el deseo compartido, ¿sí? Te abrazamos y te queremos mucho, ¿sí? Bueno, yo les tengo que agradecer a ustedes, y saben que siempre se los digo de corazón. Tengo 67 años y estoy feliz de poder hacer este programa, y lo hago gracias a la COPI, gracias a Villano y gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo.